Henry Sauce. ¿Pruebas? Aquí las tienen. Capítulos del 9 al 18. 10. El caso de la señora F. 11. Últimas manifestaciones. Moldes en parafina. 12. Fenómenos obtenidos en el grupo Amistad. 13. Espiritismo experimental. Recuerdo del grupo Esperanza. 14. Monseñor Sirbonet. 15. Victorine G. 16. Origen del anillo. 17. Colomb, el hada San Juan, el cartero. 18. El anillo de vedete. Capítulo 10. El caso de la señora F. En el transcurso del año 1887, una señora F. vino a pedirme que curara a través del magnetismo a su madre en avanzada edad, y aquejada de dolores reumáticos contra los cuales todos los recursos de la medicina habían sido inútiles. La señora F. es la esposa de un profesor de la Facultad de Ciencias, es decir, que los doctores a los que ella se había dirigido primero formaban parte de nuestras celebridades del arte médico. Le contesté a esta señora: no me importe ocuparme de su madre, pero no puedo prometerle nada si no conozco la causa del mal que le causa sufrimiento, y para ello, necesito hacer examinar su estado por mi sujeto. El resultado de esta visita hecha a distancia no le fue nada favorable a la enferma. Los dolores de los que se quejaba no tenían nada de reumáticos como me habían dicho a mí, eran producidos por una gran atonía del fémur derecho y de la columna vertebral en los que la vida se apagaba. ¿Es el resultado de una caída por la escalera? Ella no lo dijo en su momento, por lo tanto no fue tratada. Ahí está el origen del mal. Usted puede intentar, me dice Luisa, no obtendrá ningún resultado. El mal está muy avanzado, y el organismo de esta persona ya demasiado gastado para esperar una recuperación. Le transmití a la señora F. esta contestación poco satisfactoria. Entonces reconoció que el diagnóstico aportado por mi sujeto era conforme al de todos los médicos que ella había consultado, pero que ella esperaba que hubiesen podido equivocarse y que era porque la medicina era impotente que ella recurría al magnetismo. En estas condiciones le dije a la señora F. no me importa magnetizar a su madre ya que, si no puedo prometerle curarla, al menos espero poder aliviarla. Para ello haré todo lo que esté en mi poder, pero, como le he dicho, no aceptaré jamás honorarios bajo ningún concepto. Nos pusimos de acuerdo sobre este aspecto y empecé las magnetizaciones, 3 veces a la semana. Una mejoría notable se declaró primero, luego el mal volvió. Mi acción sobre la enferma fue decreciendo, tanto que después de 2 meses y medio de tratamiento, ya no solo podía calmar sus dolores durante unas horas. Yo habría continuado, no obstante, a magnetizar a esta señora si no me hubiera surgido un viaje que tuve que hacer, y que me forzó a interrumpir el tratamiento. Después mi trabajo no me permitió retomarlo. La señora F. me agradeció cariñosamente la asistencia prestada a su madre y me despedí de ella, sintiendo el fracaso que yo había previsto al no tener los medios de evitarlo. Yo ya no pensaba en este asunto cuando, el 11 de junio de 1888, la señora F. vino a verme en la tienda donde yo trabajaba, para agradecerme de nuevo y pedirme que acepte una retribución por el tiempo que había dedicado a cuidar a su madre. Yo me negué enérgicamente tal como ya había avisado a la señora F. Yo no podía ni quería recibir nada. Ella se mantuvo firme en su determinación y después de discutir durante 1/2 hora, negándose a aceptar mis argumentos, la señora F. se despidió de mí, dejando sobre el mostrador cerca del que nos encontrábamos, 5 monedas de 20 francos. A no querer que mis jefes, que estaban rondando por ahí, se dieran cuenta del motivo de esta visita, dejé marchar a la señora F. sin protestar más, bien decidido a no quedarme con ese importe que no me correspondía de ninguna manera. Esa misma noche, Hice que mi sujeto se durmiera y le pregunté a nuestros guías qué me aconsejaban que hiciera con ese dinero. Devolverlo, me respondieron. Eso creo yo también, pero... ¿Cómo? ¿Nuestros guías desean encargarse de ello? Sí, me dijo Luisa, nuestros amigos ellos mismos entregarán este dinero a quien pertenece, para demostraros su alegría de verle aceptar su consejo. Entonces le escribí a la señora F. una carta disculpándome por no poder aceptar su regalo demasiado caro, indicándole todos los motivos que me forzaban a rechazarlo, e informándola del medio que utilizaban nuestros guías para operar esta devolución. Puse la carta y el dinero en un sobre y, en nuestra sesión del día 12 de junio, mi sujeto estando en sonambulismo, coloqué la carta sobre las rodillas de Luisa, pidiéndole a nuestros amigos que mantuvieran su promesa. Media hora después, todo había desaparecido. El sobre y su contenido estaban fluidificados. Este trabajo había causado en el médium un gran desgaste de fuerzas fluídicas, sus brazos se encontraban en catalepsia, y sentía en sus manos una sensación de quemazón muy viva. Hice desaparecer rápidamente esas fatigas, pero no pude hacer que recuperara suficientes fuerzas para terminar el trabajo. En la siguiente sesión, Luisa me dice, «Veo la carta, se encuentra ahí en los fluidos, en su forma primitiva. Podría quedarse así mucho tiempo sin perderse, sin estropearse. ¡Qué trabajo más bonito! Le voy a pedir a nuestros amigos que nos lleven cerca de la señora F. y que me ayuden a transportar esta carta hasta su domicilio para que vuelva a materializarse». El transporte tuvo lugar aquella noche, pero mi sujeto, un poco cansado, no pudo, a pesar de su vivo deseo y la ayuda de nuestros guías, terminar el trabajo. Le faltaban los fluidos materiales. «Se hará la próxima vez», me dijo. «Falta muy poco, pero no tengo los medios para conseguirlo por el momento». Por tercera vez, envié, durante el sueño, a la médium a casa de la señora F. Me hizo entonces la descripción de una habitación a mano derecha que hacía de comedor. Apenas la había visto yo cuando hacía mis visitas, pero nunca había entrado en ella. «Es ahí», me dijo Luisa, «donde se hará la materialización». Después me pidió que le transmitiera fluidos y que actuara sobre ella con una voluntad firme y sostenida por un deseo ardiente de éxito. Mi sujeto se había enderezado. Hacía muchos esfuerzos para emitir fluidos más pesados. De repente cayó exhausta sobre la silla, los brazos extendidos hacia adelante en catalepsia. «¿Se acabó? El trabajo ha terminado. He oído cómo caía la carta. Tengo las manos ardientes, estoy agotada de cansancio. Denme fluidos fortificadores, y demos las gracias a nuestros amigos. Su deseo se ha hecho realidad, acusarán recibo de su carta». Como comprenderán fácilmente, estábamos a la espera, con verdadera impaciencia de la respuesta anunciada. Pero los días pasaban y seguíamos sin noticias de nuestra misiva. Volví a enviar a mi sujeto, durante el sueño, a casa de la señora F. Ya veo por qué no le ha contestado. La carta ha caído entre el piano y el muro, no se la puede ver. Habría que escribirle a esta señora que la retire para que no se quede ahí perdida. Veo esa carta, ¿está bien materializada? Puedo leer el nombre en el sobre que está arrugada y se ha roto un poco al caer. Estoy segura que la encontrarán en el lugar indicado. Entonces le escribí a la señora F., informándola de que un sobre a su atención se había caído detrás de su piano, y rogándole que la retirara y me hiciera saber si la había encontrado. Pasaron varios días sin que yo recibiera ninguna contestación. Luisa se encontraba en un estado de ansiedad indescriptible. Pensaba que el trabajo no se había hecho, que ella se había equivocado, que le había pedido algo imposible. Ella veía su honorabilidad comprometida. Sus dudas, su desánimo daban pena. Por eso fue una gran alegría cuando, a principios de julio, recibí la visita de la señora F. que venía a anunciarme ella misma que había recibido mi carta y que la había encontrado efectivamente detrás del piano en el comedor. No le he contestado antes, me dijo, porque quería decirle unas tonterías y no las podía escribir. ¿Por qué no aceptar una retribución tan pequeña y tan legítima? Sus guías no son buenos conmigo, pero les entregaré la vuelta de su moneda. No podrán impedir que forme parte de su sociedad y que dedique a la divulgación de sus ideas el importe que yo quiera. Señora, no tenemos ninguna objeción para ese proyecto. Estaremos felices de su contribución para la divulgación del espiritismo y del magnetismo. Pero puede usted estar segura que ningún importe, por muy elevado que sea, me causaría mayor alegría que la de saber que han recibido mi carta en las condiciones en que le fue enviada y usted la recibió. Detalle a tener en cuenta, jamás entré en la habitación donde tuvo lugar la materialización. La médium, ni nadie del grupo, conoce a la señora F. Nadie, aparte de mí, sabe dónde vive o ha estado en relación con ella. Tengo la curiosidad de saber. ¿Por el hecho de qué criptestesia esta operación ha podido llevarse a cabo? Capítulo 11. Últimas manifestaciones. Moldes en parafina. El 31 de julio de 1888, en plena luz, nos regalaron dos rosas, dos claveles blancos y uno rojo. Nuestros guías deseaban habérmelos regalado el día 14 de julio, pero la médium, sin fuerzas ese día, no pudo materializarlos. En el año 1889, solo tuvimos un aporte, un clavel, que me fue entregado el día 14 de mayo. Por aquel entonces perseguíamos la realización de moldes en parafina obtenidos en América y en Roma, por el caballero Chiaia gracias a la mediunidad de Eusapia Paladino. Numerosos ensayos se habían hecho sin éxito. La médium no quería creer en el éxito de tal fenómeno, y nos intentaba convencer de que renunciáramos a ello cuando, bajo mi insistencia, el 11 de febrero de 1889, se hizo un nuevo intento. Yo mismo había preparado el jarrón de parafina y el de agua fría. Durante la sesión la médium me dice, «Me parece que hay algo dentro del jarrón de agua fría». Esther, una de nuestros guías, ha metido su mano dentro de la parafina, luego se quejó de que el recipiente era muy pequeño. Mire. Efectivamente había, en el agua fría, el molde de una mano cuyos cuatro dedos reunidos eran más pequeños que los de la médium. El molde es hueco y está cerrado por la parafina, que ha caído sobre sí misma. Es el único fenómeno de este tipo que he podido observar. Lo conservo en mis archivos con un recuerdo personal de casi todos los aportes que acabo de señalar. Por fin el día 6 de mayo de 1890, coincidiendo con mi cumpleaños, recibí dos rosas que ofrecimos, con el consentimiento de nuestros guías, a la sociedad fraternal, a la que pertenecían todos los miembros de nuestro grupo y del que yo fui presidente durante 24 años. Estas flores regresaron a mí por unas circunstancias que no vienen a cuento ahora. El día 28 de octubre de 1890, tuvo lugar nuestra última reunión. Así es como nuestra secretaria termina el acta de ese día. A partir de ahora, según mis previsiones, debemos renunciar a las experiencias que estamos llevando a cabo desde hace varios años. No es sin pena que veo desvanecerse la dulce esperanza de ver a espíritus materializados, y entre ellos mi dulce protectora. Le hago este sacrificio con la convicción de que estará de acuerdo y suavizará mi pena. El motivo fue la boda de Luisa. Yo tampoco he renunciado a esta dulce esperanza. Pero debo esperar que condiciones propicias me faciliten, de nuevo, la continuación de mis queridos estudios. 31 de marzo de 1895. Capítulo 12. Fenómenos obtenidos en el grupo Amistad entre 1884 y 1890. 1884. 16 de enero, una rosa T. 8 de febrero, tres rosas T. 29 de febrero, Dos ramas de lilas, una rosa roja. 24 de marzo, 5 rosas de Provins. 8 de abril, 6 ramas de lilas, 2 rosas blancas, 4 rosas rojas, 12 ramas de miosota. 29 de abril, 7 rosas diversas. 2 de mayo, escritura directa abajo sobre lacrado. 6 y 30 de mayo, escritura directa abajo sobre lacrado. 16 de mayo, 4 rosas, 5 claveles. 8 de agosto, 15 rosas, 15 tallos de miosota, 15 de reseda. 29 de agosto, una rosa roja. 19 de septiembre, 5 rosas rojas. 7 de octubre, 5 rosas rojas. 1885. 13 de enero, 3 píldoras. 27 de enero, 11 píldoras. 13 de febrero, 2 ramas de lilas. 13 de julio, una rosa blanca. 1886. 2 de febrero, una violeta de Parma. 9 de febrero, 2 rosas. 16 de julio, 19 píldoras. 23 de julio, 20 píldoras. 26 de julio, 22 píldoras. 1887. 11 de enero, una rosa. 25 de enero, desmaterialización de un anillo. 1 de febrero, rematerialización de un anillo. 12 de abril, dos piedrecitas tiradas a la cara. 20 de diciembre, 7 violetas. 1888. 17 de enero, una rama de reseda, un clavel, un tallo de mirto. Junio, cartas a la señora F. 31 de julio, dos rosas, tres claveles. 1889. 11 de febrero, molde de una mano en parafina. 14 de mayo, un clavel. 1890. 6 de mayo, dos rosas rojas. Capítulo 13. Espiritismo experimental. Recuerdo del Grupo Esperanza. Este pequeño grupo para el estudio de fenómenos del espiritismo se creó por sí mismo, por la reunión fortuita de algunos amigos, el 21 de marzo de 1910. Esta primera sesión, habiendo dado resultados muy buenos, se repitió el lunes siguiente. Desde entonces, hemos continuado, cada semana, con una asiduidad constante y un interés siempre creciente. Cuando quisimos darle un nombre a nuestro nuevo grupo, no sabíamos cuál elegir. Nuestros guías se encargaron de ello llamándole Grupo Esperanza, y prometiéndonos justificar tal elección. Siguiendo su elección también, para evitar los escollos que habían entorpecido antaño los trabajos del Grupo Amistad, y paralizado nuestros esfuerzos tantas veces, convenimos que nuestro grupo se cerraría rigurosamente y que no se admitiría a nadie sin autorización previa de nuestros guías. Y esto para llegar a conseguir con más seguridad una armonía fluídica, indispensable para la producción de los fenómenos trascendentales del espiritismo. Al lado de esta regla de comportamiento, que nunca nadie dejó de respetar, hay otra que también respetamos escrupulosamente. Nuestras sesiones siempre se abren con una oración a Dios y un llamamiento a nuestros guías. Nunca se hace ningún llamamiento específico a tal o tal espíritu. Aceptamos todos aquellos que se presentan, bien para recibir o discutir sus consejos, bien para ayudarles cuando está en nuestro poder hacerlo. Pero nunca insistimos con ningún espíritu para que responda a nuestro llamamiento. Las reuniones tienen lugar en una habitación de mi apartamento, a la luz de un Becauer número 2, o bien a la luz de otra lámpara de grosor similar con un glóbulo rojo. El cuarto se encuentra en el ángulo recto, del lado opuesto a la única puerta, que siempre está cerrada durante las sesiones. Está formado por un tejido en reps rojo, suspendido a una varilla de hierro, y cuando formamos la cadena, el médium está encerrado en su rincón y no puede salir de ahí. La luz roja siempre es suficiente para permitir el control y poder ver la hora en un reloj. Para más seguridad y también para favorecer la producción de los fenómenos, el médium, la señorita Vedete, siempre la hago entrar en sonambulismo al inicio de cada sesión. Es en este estado de somnolencia que dura hasta el final de la sesión, que se producen los fenómenos. Cuando, para condensar mejor los fluidos o reunir más fuerzas, nuestros guías nos piden que cantemos, lo hacemos cantando Freddy Jacks con la siguiente vocación: queridas almas, entre nosotros, en llamas celestes, mostraos. Con vuestros fluidos ayúdenos, a nuestros ojos buenos guías, mostraos. La melodía o la letra no tienen ninguna importancia, pero lo que sí la tiene es la cantidad de fluidos que se desprenden con las palabras pronunciadas, sean cuales sean, fluidos que nuestros guías dicen necesitar para producir los fenómenos. Entre los guías que nos asisten, el que ha tomado la dirección de nuestras sesiones, se ha dado a conocer con el nombre de Ciclamen. Él está para todos, encarnados o desencarnados, lleno de solicitud y para todos tiene palabras de aliento. Es segundado por el espíritu de Esther y por mi abuelo, que se manifestaba antaño en el grupo Amistad, con aportes de flores, y por otros espíritus benefactores y brillantes que mantienen el anonimato. A estos se han juntado otros espíritus, que se han acercado a nosotros en el disturbio y el sufrimiento, y que, al mejorar o esclarecerse su situación, vienen a ayudar a nuestros guías con su contribución. En nombre de estos últimos, Justin, el gran vicario, Monseñor Serbonet y la pequeña Juana con ellos, no faltan en ninguna sesión, y todos se esfuerzan para el buen funcionamiento de nuestros trabajos. Justin, sufriendo mucho después de una encarnación de las más dolorosas, se encontraba al principio tan atormentado, que muy a menudo tuve que poner la médium en catalepsia para poder controlarlo. Poco a poco, a fuerza de consejos, de avisos, consiguió una situación mejor, y nos da testimonio de su satisfacción ayudándonos con sus fluidos, más bien materiales. Se expresa mejor que en los primeros tiempos, pero tiene una manera propia de formular sus frases, de alterar las palabras que hace que hay que estar acostumbrado a escucharle para comprenderle bien, incluso a veces hay que adivinar su pensamiento. No es un académico, nos dice muy a menudo, no tiene todos los tornillos colocados en su cabeza, pero, sin embargo, está ahora lleno de buena voluntad y de devoción. Además de eso, tiene una facultad de observación notable, nos cuenta todo lo que ve en el cuarto durante la sesión roja, y se siente apenado cuando ha visto alguna cosa que le prohíben que cuente. Esto ocurre algunas veces, porque Ciclamen le echa en cara que es demasiado indiscreto, según nos dice. El gran vicario, al revés, se expresa con mucha facilidad y muy correctamente, salpicando sus discursos con citaciones latinas que nos traduce luego, ya que ninguno de nosotros, y menos la médium, comprenderíamos lo que significan. Al principio fue muy hostil a nuestros estudios. Autoritario, arrogante, no nos ocultaba que venía para enfrentarse a nosotros, ya que éramos, según él, satélites de Satán, enemigos de la Iglesia. Él quería impedir que continuáramos con nuestros hechizos demoníacos. Como él no flaqueaba ante la discusión, la sostenía al contrario, y muchas veces la provocaba, pudimos primero hacerle vacilar y luego despertar su interés para nuestros trabajos. Espíritu investigador y muy abierto, se entregó ante la evidencia y en lugar de llevarnos la contraria como era su intención inicial, se convirtió para nosotros, en una ayuda muy útil y muy asidua, en un trabajador infatigable, teniendo siempre un papel importante en todos nuestros trabajos de materialización que persigue y ejecuta bajo el control de Ciclamen. Sus comunicaciones y sus discursos son, a veces, respuestas perentorias, con la pretensión de la Iglesia Romana de atribuir al demonio la producción de fenómenos espíritas. El gran vicario dirige el curso de los fenómenos en nuestro grupo y aclara que no tiene nada en común con Satán. No recomienda que oremos con el corazón, y no con los labios. Incluso nos ha dictado una oración capaz de derrotar a todos los diablos, si existieran en el sentido que les atribuye la Iglesia. Volveremos sobre este tema más tarde con él. Hasta ahora, el gran vicario se ha negado, por motivos familiares, darnos a conocer su estado civil. No obstante, nos ha prometido firmar con sus apellidos, nombre, títulos y calidades, el informe que hará sobre los trabajos de los que se ha ocupado, fenómenos extraños y sin embargo muy reales, y que son la parte más importante de este estudio. A través de la mediunidad de la señorita Vedete, hemos recibido, no solamente los dictados en latín del gran vicario, sino también comunicaciones en inglés, de un espíritu diciendo ser William James, el cual nos ha prometido, para más tarde, una colaboración más activa cuando la medium sea más moldeable a la manifestación y que pueda traducir su pensamiento con más facilidad. También hemos tenido comunicaciones braille y con los signos del alfabeto que usan los sordomudos. Como ninguno de nosotros conoce el latín, el inglés, la mímica del obispo de la espada, no puede haber en estas manifestaciones ni sugestiones, ni producciones subconscientes porque ninguno de nosotros, lo repito, y menos la médium, sería capaz de expresarse en uno u otro idioma y menos transmitirnos después una traducción. No obstante, hemos visto al gran vicario traducir el francés sus oraciones y las peticiones en inglés de William James y a un joven sordo mudo expresarse por signos y después, bajo mi petición escrita, respondernos mediante la escritura. A través de la medium en trance, también se manifestó el ciego. No comprendíamos lo que nos pedía mediante señales para pinchar un papel. Luego, cuando comprendí lo que quería, le entregué una plaqueta de braille que utilizó para decirnos lo que quería, y por este medio también pude contestarle lo cual cualquier otro de entre nosotros habría sido incapaz de hacer. Una última palabra para terminar este preámbulo, demasiado largo y señalar una particularidad que tenía su atractivo en nuestras reuniones. Cada vez que se produce una manifestación, la figura de la médium cambia su expresión, su lenguaje se modifica, de repente vivo, de repente lento, breve, autoritario o lleno de bondad o de persuasión. Cada vez que se manifiesta el mismo espíritu, vuelve con el mismo aspecto, con el mismo tono, los mismos gestos, de manera que antes de que se presente ya sabemos por la expresión de su cara quién es. Ahora podemos abordar la exposición de los fenómenos que creemos llamarán la atención de nuestros adeptos. Ante todo, algunas pruebas de identidad que nos parecen, podrán llamar la atención de los investigadores, y luego el desarrollo, sesión tras sesión, de este bello trabajo que ha consistido en reunir y condensar fluidos en una forma determinada, y luego materializarlos, no sólo de una manera temporal sino definitivamente, en objetos que se mantienen en nuestras manos. Capítulo 14, Monseñor Sirbonet. Julio 1911. El gran vicario nos expresa su satisfacción por el bien moral que, según dice, le hemos hecho. Nos pide permiso para traernos uno de sus amigos, que necesita esclarecimiento sobre su situación actual. Se trata de un sacerdote y no quiere que eso nos choque, dice que tiene un carácter muy elevado, muy digno, y que haríamos una buena acción si lo recibiéramos entre nosotros. Se preguntarán por qué estos sacerdotes, que eran desconocidos para nosotros, se introdujeron en nuestro ambiente donde nada debía traerles. Estos son los motivos. El día 8 de diciembre, se celebra en Lyon una gran fiesta clerical. Aquella noche, en 1909, mientras nos dirigíamos a nuestra reunión, mi hija y yo, fuimos testigos de la iluminación completa de la colina de Fourbière, y mi hija me comentó, si todo el dinero que cuestan estas iluminaciones fuera entregado a los pobres, sería mucho más útil. Seguimos caminando hablando sobre este tema, y cuando llegamos a casa de la señora M., ¿a dónde nos dirigíamos? Seguíamos hablando de las iluminaciones. Después, Pongo a Vedette en sonambulismo, y la sesión empieza por la manifestación de un sacerdote que nos provoca hablando del éxito de la fiesta. Después de este viene otro, luego un tercero que nos dice ser seminarista. Está buscando, no sabe dónde se encuentra, y nos pide que le ayudemos, pero de repente se exclama, el gran vicario, y se marcha. Fue la primera visita, poco amable aquella noche, de este personaje que se convirtió con el tiempo en nuestro gran amigo Justin, que decía entonces, pero si esto es la cura de la parroquia, solo se ven sotanas en esta casa. En la sesión del 25 de julio de 1911, en mi casa, el gran vicario nos anuncia la visita de su amigo. Se llama Serbonet, según nos dice, murió el 19 de octubre de 1909, con 79 años, era caballero de la Legión de Honor y arzobispo de Bourges, después de haber sido obispo en Dijon. La manifestación se produce y este personaje, que desconocíamos por completo, se muestra muy dulce, muy afable y conciliador, escucha con atención, responde a nuestras peticiones, nos pide aclaraciones sobre los puntos que no ha entendido bien, luego nos da las gracias diciéndonos que le gustaría volver si se lo permitiéramos. Vuelve, en efecto, el 8 de agosto, y nos confirma que se llama Serbonet, nació hacia 1831, en Saint-Pierre de Bressieux, en Isère. Había sido nombrado obispo de Digne, murió el 18 de octubre de 1909, siendo arzobispo de Bourges. Era, detalle poco importante según nos dice, miembro de la Academia en Grenoble. El gran vicario nos había indicado la fecha del 19 de octubre, el obispado de Dijon, la cruz de caballero de la Legión de Honor. Monseñor Serbonet nos decía, el 18 de octubre, obispado de Digne, y no hablaba de decoración. ¿Quién tenía razón? Para saberlo me dirigí al ayuntamiento de Bourges y a su obispado. El ayuntamiento me respondió que no tenía ninguna información sobre este personaje, y me aconsejó que me dirigiera al obispado si quería conseguir alguna. El obispado me mandó una carta de fallecimiento que decía que, S.G. Monseñor Pierre Paul Serbonet, arzobispo de Bourges, primado de Aquitaine, había fallecido con 79 años de edad el día 19 de octubre de 1909. Pero en los otros papeles que recibí, no hablaban ni de la cruz de la Legión de Honor, ni del obispado donde fue nombrado. Mis trámites para esclarecer estos dos puntos seguían sin resultados. Seguí con mis investigaciones en el Almanaque de la Cruz, 1910-1911. El almanaque ni siquiera mencionaba para los fieles el fallecimiento de este prelado. Otros figuran con una breve biografía, pero a Monseñor Serbonet le olvidaron. No habría sabido cómo elucidar estos dos puntos si el azar, este protector de los pacientes, no habría venido a ayudarme de la siguiente manera: uno de mis clientes que tenía que entregarme un paquete, lo había envuelto en un viejo periódico que yo había metido en la papelera hasta que llegó el momento de meterlo en el hornillo, pero en el momento de meterlo, mi hija le echa un vistazo rápido y sus ojos dan con un artículo necrológico del 19 de octubre de 1909 que decía, que Monseñor Serbonet había nacido en Saint-Pierre de Bressuire, Isère, el 14 de diciembre de 1830, que fue consagrado en Lyon, obispo de Digne el 25 de julio de 1889, que había sido nombrado caballero de la Legión de Honor como capellán militar por su buena conducta durante la campaña de 1870. Entregó su cruz en el momento de la aplicación de los decretos contra las congregaciones. Todos estos detalles los desconocíamos todos, y no habrían llamado nuestra atención si no fuera porque teníamos que comprobar las aserciones del gran vicario y de su amigo Serbonet, que se convirtió en nuestro gran amigo y que viene muy a menudo a darnos buenos consejos y muchos ánimos. Día 4 de diciembre de 1911. Monseñor Serbonet viene a expresarnos la alegría que siente por haber descubierto la verdad, nos agradece la ayuda que le hemos prestado, Sigue de cerca todos nuestros trabajos y nos ayude en todo lo que puede. Más tarde nos daré una idea de sus ocupaciones en el más allá. Día 4 de enero de 1912. Nos desea un feliz año y añade, reciban el afecto que sienten por vosotros vuestros hermanos espirituales. Las dificultades son necesarias y ayudan a progresar, pídanles a sus amigos, no que las aparten de ustedes, sino que les ayuden a sacar el mayor partido de ellas. Día 5 de febrero de 1912. Monseñor Servonet nos conversa sobre nuestras tareas aquí abajo y sus alegrías en el más allá. Nos declara lo siguiente, siempre estoy encantado de seguir vuestras reuniones y de constatar que cada sesión trae un pequeño progreso. Quisiera, yo también traeros algo, pero vuestros amigos tienen métodos particulares para serviros mejor. Asisto con mucho interés a todas vuestras sesiones. Quisiera hablarles de mi vida, que sin duda es muy distinta de la vida de los espíritus, que suelen comunicarse con ustedes. Yo conocí el espiritismo, sus buenos consejos, sus buenos efectos, y al tiempo que recibía los sacramentos de la Iglesia, hice un llamamiento a toda la jerarquía celeste, y en el último momento un espíritu se inclinó sobre mí y me dijo, «Ven paz». Un amigo que todavía vive me preguntó entonces qué me pasaba y le dije, «Es para mí», y morí. Enseguida sentí una dulzura infinita, una verdadera beatitud penetrar en mí y envolverme. Les deseo a todos que estén asistidos, como yo lo estuve, en sus últimos momentos. El gran vicario nos trajo de nuevo otro prelado, amigo suyo, pero este último no quiso saber nada, creía en la Iglesia, se encontraba en el purgatorio antes de ir al cielo. Jamás volvió. Capítulo 15. Victorine G. El caso de Victorine G. Merece ocupar aquí su lugar, esta es su historia. Habíamos estado atendiendo, por el magnetismo a distancia a una joven con este nombre. Solo yo la conocía a ella y a su familia, y sabía dónde residía. La vi por última vez la víspera de su fallecimiento y aunque sabía que se encontraba perdida, no había notado que estuviera más cansada, incluso la había encontrado menos abatida. Al día siguiente de esta visita, Vedete que había venido a verme, me dijo cuando se marchaba, «Voy a tal sitio». Luego, en la calle, y sin saber por qué, toma la dirección opuesta. A 100 metros de allí, se baja del coche, entra en un callejón, cruza un patio y sube al tercer piso, a una casa donde no conoce a nadie, y donde no tiene nada que hacer. Vuelve en sí en el momento en que iba a llamar a la puerta para que le abrieran. Sintiendo vergüenza por encontrarse en ese lugar, sin saber por qué ni cómo había llegado hasta allí, se volvió hacia la calle apresuradamente, y perturbada, regresó a casa de su jefa. Al día siguiente me contó lo sucedido sin poder determinar cuál había sido la causa. La puse en sonambulismo y le dije, «Vea lo que ocurrió ayer y deme una explicación». «La veo», dijo, «es Victorine que murió ayer mientras yo me encontraba con usted, vino a informarle de ello y después se apoderó de mí para regresar a su casa». «¿No ha muerto?», le dije, «la vi anoche, incluso parecía estar mejor». «Murió ayer mientras yo estaba en su casa. Encontrará, esta noche cuando regrese a casa, un aviso de defunción en su buzón». Era correcto, la pobre enferma había terminado de sufrir. Después de un tiempo, un espíritu se manifiesta a través de Vedete y nos dice, «Soy María Luisa». «¿Qué María Luisa?». «No conozco a nadie que lleve este nombre». «Sí, me conoce muy bien, soy María Luisa G. Victorine, no era mi nombre a pesar de que solo me llamaban con ese. Estoy inscrita en el ayuntamiento con el nombre de María Luisa G. Es en la iglesia donde me pusieron el nombre de Victorine». Nos agradeció la ayuda que le habíamos prestado y deja a la médium. Después de marcharse, Vedete siempre en sonambulismo, parece estar sintiendo algo terrorífico, se agita y parece querer echar de su cuerpo con todas sus fuerzas algo que la atormenta y la asusta. «¿Qué le pasa?», le pregunto. «¿Cómo? ¿No ve usted todos esos bichos que corren por mi cuerpo y parecen querer devorarme? Hice desaparecer rápidamente mediante pases magnéticos este siniestro recuerdo, y al día siguiente, le pregunté a la hermana de Victorine cuál era su verdadero nombre. Esta fue su contestación: cuando ella nació, una hermana de nuestro padre iba a ser su madrina, en el ayuntamiento le pusieron el nombre de María Luisa, pero mi tía, de repente cayó enferma y no pudo venir, por lo que fue una hermana de mi madre la que vino a la iglesia, y quiso que se le pusiera su nombre, Victorine. Al morir mi primera tía, siempre llamamos a mi hermana Victorine, y en las actas de defunción no pusimos el nombre de María Luisa porque nadie, que sepamos, la conocía con ese nombre. Quisiera resaltar que ninguno de nosotros podía conocer, ni siquiera sospechar esta particularidad. De hecho, yo era el único que estaba en relación con la familia de Victorine, y solo la conocía por ese nombre. La médium que jamás la había visto, podía, menos que nadie, adivinarlo. Por lo tanto, no se puede atribuir este caso ni a la sugestión ni al subconsciente. Si María Luisa se presentó con este nombre que era el suyo, esto significa que efectivamente ella fue la que vino a revelárnoslo y darnos de esta manera una prueba de su identidad y su supervivencia en el más allá. Capítulo 16. Origen del anillo. La señora Ch, estando cansada, vino a verme un domingo por la mañana para que la magnetizara. Durante el sueño, pudo ver cerca de mí un espíritu que me tenía mucha simpatía y le mostraba un anillo con tres piedras para darse a conocer. Intenté buscar en mis recuerdos, pero no conseguí descubrir de quién se podía tratar. Entonces, la señora Ch me dice: déjeme el recuerdo de esta figura, la reconoceré porque creo haberla visto aquí. Entonces le digo: recuérdela y despierte. Después, mientras conversábamos, se puso a hojear un álbum que se encontraba sobre mi mesa. Deteniéndose delante de una fotografía me dice: he visto a esta persona en alguna parte. Y mire, la estoy viendo ahora al lado suyo. La semejanza es perfecta, me está enseñando un anillo y me dice que este anillo lo había encontrado usted en la calle un día, y que estaban juntos en ese momento, y que entonces le regaló usted el anillo. Se tratará de Esther entonces. Ella sonríe. Pero Esther no está muerta, está en su país. Sí, ha muerto, y se lo quería hacer saber. Ahora se encuentra más feliz. Piensa en ella de vez en cuando. Ni siquiera sospechaba que estuviera enferma, solamente un año más tarde, tuve la noticia oficial de su fallecimiento y del motivo que lo había causado. Fue al mostrarse junto a su fotografía que la señora Che pudo identificarla, que ella se dio a conocer sin dar lugar a dudas, ya que incluso se me había olvidado por completo el detalle de este anillo que me transportaba unos años atrás. Capítulo 17. Colomb, el hada San Juan, el cartero. Este es un caso no resuelto, pero que creo debo relatar por la promesa que le hice al pobre Colomb, que vino a vernos el 8 de agosto de 1910, y nos declaró sin rodeos: me llamo Colomb, entré en la infantería de marina en Toulon. Estando de permiso en Lyon y confundido por la oscuridad, me caí en el río Saône y me ahogué, pero fue un accidente, no un suicidio. No quiero que digan que fue un suicidio porque no es verdad. Le pido otras informaciones sobre su estado civil, pero todavía sufre las impresiones de la asfixia por inmersión y no puede contestarme, pero promete volver. Vuelve, en efecto, el 10 de abril de 1911 y nos dicta con el vaso de agua: aquí tenéis algunas informaciones más o menos exactas sobre mi persona. Me llamaba Marius Joseph Colomb, nacido en Belmont, en la región del Grand Lemps. Estaba alistado en el 4 Regimiento de Infantería Colonial. Mi hermano era, en el momento de mi fallecimiento, alcalde de Belmont, mi país. Papeles perdidos enviados a él. Perdidos por mí en Lyon. Enviados a hermano. Probaban identidad cuerpo. Explicaciones más claras. Continuación. No puedo más. Entonces le pido que vuelva cuando pueda para darnos su número de inscripción, las fechas de su nacimiento y de su fallecimiento. Lo promete pero no regresó, manteniendo su promesa. Yo sí mantengo la mía y añado que todos mis trámites para obtener la confirmación de estas informaciones quedaron sin efecto. El Hada San Juan también es una personalidad singular y que merece nuestra atención un momento. Se presentó a nosotros sin que la llamáramos, al final de la sesión del 4 de julio de 1910. La médium tomó un aspecto envejecido, encogido, se sonó, fingió tomar una calada de tabaco en polvo, ajustó unas gafas ficticias sobre su nariz, luego nos pidió una baraja de cartas, quería leernos las cartas. Nos hace elegir una carta a cada uno de nosotros, y luego elige ella también una carta para cada uno de los miembros presentes, y después de colocar al lado de mi carta la que ella había sacado para mí, hace lo mismo con el resto de la gente y nos anuncia, de paso, algunos detalles de hechos que ocurrirán en esa semana. En otro momento, después de habernos hecho sacar las cartas sin mirarlas, ella misma saca cartas para cada uno de los presentes y las va colocando cara abajo, luego, sin mirar las cartas que tiene para cada uno ni las que hemos sacado nosotros, dice exactamente, usted tiene tal carta y yo tengo tal otra. Usted verá esto o lo otro, en esta semana. Durante la sesión del 21 de noviembre de 1910, nos quiso mostrar todo su talento. Quiero apuntar en el acta de este día, el Hada San Juan se manifiesta, ajusta sus gafas, toma una calada, pide un vaso de agua, un tazón, un tenedor, un plato y un huevo. Cuando tiene todo esto, rompe el huevo con delicadeza, separa la yema, la pone en el plato y el resto lo pone en el tazón con agua magnetizada. Después lo batió todo durante unos instantes, y empezó a contarnos a todos su pequeña historia. La opinión de nuestros amigos es que sus predicciones eran bastante acertadas, pero no podría garantizarlo ya que, por mi parte, no le di ninguna importancia a lo que nos predecía sobre envío de cartas, visitas, contrariedades, buenas cenas y muchas otras cosas sin consecuencias, que no tenían otro propósito, según nos decía Ciclamen, que el de hacernos descansar y distraer a los miembros del grupo. Y debo admitir que nuestros amigos la escuchaban con verdadero placer. Pero la médium le daba paso a pesar suyo y sus visitas se hicieron menos frecuentes hasta el día en que el cartero ocupó su lugar. Desde entonces supimos que había vivido en el número 19 de la calle San Juan, y que era una echadora de cartas muy conocida. Por ello, sus clientes la habían llamado el Hada San Juan, nombre con el cual se había presentado sin que lo hubiésemos llamado. Con el cartero, nueva personalidad original. Cuando se presentó por primera vez, la médium tomó un aspecto alegre. Y fue cantando que el día 11 de octubre de 1911, intervino con la siguiente canción, Soy el pequeño Pedro, del Faubourg Saint-Marceau, y como de costumbre, cartero y aguador. Era un compañero jovial, un poco pihuelo, pero lleno de buenas intenciones. Decía algunas palabras a cada uno de nosotros y lo que predecía ocurría muy a menudo. Una noche, el cartero me dijo, ¿va a tener usted una visita? Es una persona que usted no conoce, una señora ya mayor con buena presencia y el cabello blanco. Ella vendrá a hablarle de espiritismo. La acompañará un señor que tampoco conocerá. Él es un profesor, se ocupa un poco del espiritismo, pero no está del todo convencido. No se preocupe por ello, cuando ellos vengan, les conocerá. 3 semanas después recibí la visita de la señora Barchou, que venía para informarme que tenía la intención de hacer, en Lyon, una conferencia pública sobre el espiritismo, y me pedía que asistiera a dicha conferencia. Ella venía acompañada por el señor Rosigneux, traductor del libro de Lombroso sobre el espiritismo, y efectivamente, en aquel momento no conocía ni a uno ni al otro, Pero desde entonces me siento muy feliz de las relaciones que se han establecido entre nosotros. Capítulo 18, El Anillo de Vedete. Si en el grupo Amistad habíamos tenido el privilegio de presenciar aportaciones de flores de todo tipo, en el grupo Esperanza pudimos constatar fenómenos de un orden totalmente distinto pero no menos interesantes. En lugar de las píldoras confeccionadas por nuestros guías del primer grupo y tomadas en los fluidos, vamos a asistir primero a la creación de un anillo, y es uno de nuestros guías, Esther, que le regaló este anillo a Vedete como muestra del cariño que sentía por ella. Fue hecho casi ante nuestros ojos por Esther y de común acuerdo con el gran vicario, el amigo Justin y todos nuestros amigos del espacio. Todos hicieron lo que pudieron para juntar los elementos fluídicos, condensarlos, darles forma y materializarlos. Por lo tanto, no se trata de una simple aportación, sino de una creación fluídica a la que vamos a asistir y vamos a seguir su formación, su evolución y su materialización. Para comprender mejor este interesante trabajo, lo examinaremos, paso a paso, gracias a los extractos de nuestro libro de actas, que hacen referencia a la producción de este fenómeno. De esta manera asistiremos a todas las fases de su evolución, sesión tras sesión, a la espera de su explicación por el acta, que el gran vicario prometió firmar con sus nombres, apellidos, títulos y calidades. Este acta servirá después para confirmar, controlar y completar las observaciones que nosotros hemos apuntado en el acta de cada sesión. Este último fue redactado en el transcurso de las sesiones por uno de los miembros del grupo, Victorine, y contiene, para cada uno de los días, las reflexiones, opiniones o consejos dados por nuestros guías o por la medium, en relación con las peripecias de la producción del fenómeno. Cuando el gran vicario vino a nosotros, como he indicado, se había mostrado muy hostil a nuestros trabajos. Le ponía pegas a todo, quería cambiarlo todo de arriba abajo, pero después acabó por interesarse, quiso ayudarnos y se convirtió en la principal herramienta de trabajo de todos los fenómenos observados. Perseguíamos todas las manifestaciones posibles pero sin ninguna meta determinada, y sin saber qué camino debíamos seguir para nuestras investigaciones. El 9 de julio de 1911, el gran vicario nos dice que está estudiando muy seriamente, el trabajo de las materializaciones le interesa. Más tarde nos comunicará sus observaciones. Esther le enseña a Vedete un objeto que le entregará más tarde. El 24 de julio, Vedete dice que ha visto muchos fluidos brillantes y que le han hecho daño en su dedo anular. El 31 de julio, Esther se hace ver por la médium, sujeta en su mano un objeto brillante que tiene la forma de un huevo. Dentro está el regalo que ella le quiere hacer. Para especificar bien en qué condiciones se han producido nuestros fenómenos, creo que conviene recordar que al inicio de cada sesión la médium siempre es puesta, por mí, en sonambulismo lúcido. Se mantiene en ese sueño magnético durante el transcurso de toda la reunión y solamente la despierto cuando todo ha terminado, pero antes de eso, me aseguro siempre de que no se siente cansada, que no siente ningún mareo y que se encuentre perfectamente bien. Es durante este sueño, a la luz roja o blanca que se han producido los fenómenos. Si pongo la médium en sonambulismo es para emplear mejor sus fuerzas y poder afirmar con más autoridad la autenticidad de los fenómenos producidos. Desde el inicio de mis investigaciones me alertaron sobre los posibles fraudes, voluntarios o no, y ante todo tengo gran interés en que esto no se produzca. Si queremos convencer a los demás de la realidad de estos fenómenos, debemos estar primero, nosotros mismos, absolutamente convencidos de su incontestable realidad, y ese es mi caso por lo que he visto y constatado en el grupo Amistad como en el grupo Esperanza. Estando esto bien establecido, prosigo con las citaciones de los extractos de nuestro libro de actas. El 21 de agosto de 1911, Esther pone en la mano de la médium un globo brillante y del tamaño de un huevo. El contenido le parece ardiente, de muchos fluidos y muchas fuerzas. El 28 de agosto, la bola que le presenta Esther está más condensada, ya no quema tanto. El 4 de septiembre, la medium se queja de que su dedo anular de su mano derecha le hace daño. La queman. El 12 de septiembre, estando Vedette en sonambulismo, Ciclamen viene y nos dice que espera poder entregar pronto, quizá esta noche, quizá el próximo lunes, lo que ha prometido, es decir, el anillo que el gran vicario y Esther han confeccionado para la medium. El 14 de septiembre, Ciclamen nos avisa de que el anillo que nos van a dar no es un anillo de valor, sino simplemente un recuerdo de nuestros amigos para la medium. Este anillo será demasiado estrecho y estará sin acabar, se acabará y se ensanchará más tarde. Tendrá solo una piedra en lugar de las tres que debe contener, las otras las colocarán más tarde en sesiones posteriores. El 18 de septiembre, estando la medium en el cuarto, el gran vicario hace que se acueste sobre una alfombra de piel y después deja lugar a Esther, que materializa en el dedo de Vedette el anillo prometido. Mientras tanto, la medium se encuentra en catalepsia completa, emite unos ligeros quejidos, y dice palabras inarticuladas. Hago parar la catalepsia y colocamos a la medium en su sillón, y para nuestra gran satisfacción, vemos brillar en su dedo los destellos del diamante, que adorna el centro del anillo. Este parece de oro. La piedra brillante está montada sobre unos dientes de platino. En cada lado en las ramitas del anillo está señalado el lugar donde se colocarán más adelante las dos piedras que faltan. La medium está aturdida. No se da muy bien cuenta de lo que le acaba de ocurrir. El anillo es demasiado estrecho y le hace daño al dedo. Nuestros amigos nos habían avisado de ello y querían que así fuera para demostrar con certeza que este trabajo es obra suya. El anillo presenta en su interior una raya, que deja pensar que ha sido confeccionado con una hoja de metal de 4 milímetros de ancho, cuyos bordes exteriores habrían sido encorvados hacia adentro antes de envolverlo alrededor del dedo de la medium. Ciclamen se manifiesta y nos comenta la alegría que sienten todos nuestros amigos del más allá por haber conseguido este resultado, y nos agradecen por la ayuda que les hemos aportado. También me dice que le remoje el dedo de la medium con agua y jabón para poder retirar mediante un ligero masaje el anillo, sin forzarlo porque se podría romper. La pequeña Juana también viene para comunicarnos su satisfacción. No es en vano que nuestros amigos han querido que vuestro grupo adoptara el nombre de Grupo Esperanza. Debe justificar su nombre, y ustedes siempre deben tener esperanza y orar bien por Francia. Cada vez que este espíritu se manifiesta, está montado a caballo y pide que oremos por Francia. Esther nos dice después lo feliz que se siente por haber conseguido cumplir sus deseos. Allan Kardec nos dice, todos vuestros amigos se encuentran felices. Les bendigo. Todos los miembros del grupo firman el acta. Las señoritas Victorine R. Ángel M. Las señoras Magdalena L. Marie D. Cavalier. El señor Mardon Maurice, el señor Henry Sauce y también Vedette. El 2 de octubre de 1911, estando Vedette de pie en el cuarto, yo sujeto su mano derecha en mi mano, ella se queja de que su brazo izquierdo está puesto en catalepsia detrás de su espalda. Puedo constatar su rigidez, y mientras yo sujeto en mi mano izquierda los cuatro dedos de la mano derecha, dice que le están sacando el anillo que tenía en su mano izquierda. Después se la ponen en el dedo meñique de su mano derecha, que yo no solté en ningún momento. En ningún momento noté ningún movimiento de la medium. Cuando Vedette sale del cuarto, su mano derecha en mi mano, constatamos que el anillo se encuentra en su dedo meñique y que su brazo izquierdo sigue encontrándose en catalepsia. El 9 de octubre, Vedette ve a sus amigos acumular sobre el anillo fluidos azules y rojos que se van depositando sobre él como ligeras cintas. El sábado 14 de octubre de 1911, Ciclamen me pregunta cómo quiero que sean las piedras del anillo, si azules o verdes. Le contesto, como usted quiera, pero sería más original si hubiese una azul y otra verde. Desde entonces, el anillo colocado en un estuche no se ha movido de mi casa. Solo se la entrego a la médium en el momento en que la pongo en sonambulismo, y después de que cada uno de nosotros haya comprobado que no ha sufrido ninguna modificación. El 16 de octubre, a la luz roja, Vedete entra en el cuarto, se sienta sobre la alfombra, luego se queja de una quemadura intensa en su dedo donde se encuentra el anillo. Un momento después protesta porque se lo están sacando y quiere que se lo devuelvan. Cuando volvemos a encender la luz blanca, ella sigue en catalepsia y sigue reclamando el anillo. Entonces lo vemos brillar sobre el mármol de la chimenea. Se lo entregamos. Si se lo sacaron del dedo fue para evitar una quemadura que el trabajo de esta noche habría hecho aún más intensa. El 20 de noviembre, cuando Vedete entra en el cuarto para el trabajo del anillo, Esther tiene el tamaño de una persona de estatura común, luego la ve cómo se va achicando a medida que los fluidos que ella emite se van concentrando en el anillo. El 26 de noviembre, durante el trabajo de los fluidos, Vedete nos dice que está habiendo un espíritu que se acerca del anillo con unas pincitas muy brillantes. También ha visto las dos piedras que nuestros amigos quieren engastar para completar el anillo, una es azul, la otra es verde.